Miércoles 31 de agosto. ¿Vuestros padres dónde están? La reconstrucción del templo tomó unos 20 años. Esdras capítulo 5 versículos 1 y 2 cuentan que Zacarías era uno de los profetas de Dios que les ayudaban. Enfatiza como Ageo la gloria que un día habitaría el templo. Pero como suele suceder por la profecía, las promesas tienen condiciones. Los seres humanos que tienen libre albedrío deben elegir obedecer a Dios, hacer lo que Él ordena, no como un medio de salvación, sino para mostrar el fruto y los beneficios de la salvación. La libertad humana es una suposición implícita en todas las Escrituras. La gente tiene la opción de elegir a quién servirá y adorará. Y el cumplimiento de las promesas depende de las elecciones que hagan las personas. La Biblia está llena de promesas para los que fielmente lo buscan y lo sirven. Escucha Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 6. ¿Qué tema aparece aquí que se repite en buena parte de la Biblia? ¿De qué modo la realidad de la libertad de la voluntad humana y de la libre elección se revela en estos textos? En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Algunas de las palabras más conmovedoras en este texto están en el versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Es decir, aprende de los errores de los que vinieron antes de ti. Aprende del pasado y de lo que sucedió antes de ti. Aquí es donde interviene el ministerio del pastor en el púlpito. El pastor, en su puesto profético, puede señalar a la gente la conducción de Dios, sus promesas, las condiciones de esas promesas. La predicación de la palabra no debe causar confusión teológica o controversia, sino ser cristocéntrica, señalando lo que Dios ha hecho por nosotros. La condición en que vayamos a Él con fe y arrepentimiento. Eso es esencialmente lo que Zacarías le dice a la gente: arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, aprendan del pasado y pongan su esperanza en Dios y en sus promesas para el futuro. Del mismo modo hoy, conociendo de lo que trataban los servicios del santuario, la vida, muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Jesús, deberíamos ir a Dios y adorarlo con una actitud de fe, arrepentimiento y obediencia. Aunque la obediencia no nos salva, no hay salvación sin ella, sin considerar cuán fallada sea nuestra obediencia.